El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, runas, guanmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es o por la www.radiocce.com. Les saluda Yumag Ortiz. En emisión del programa esta tarde lo dedicaremos a hablar del verdadero sentido de la Navidad. Estamos ya próximo a Nochebuena y a la Navidad, el 24 Nochebuena y el 25 la Navidad. ¿Cuáles son sus orígenes de esta festividad en el mundo y en el Ecuador y sus prácticas? Esto lo conoceremos de la mano de una gran amiga del programa, que ya está por venir, la doctora María del Carmen Molestina, arqueóloga e historiadora ecuatoriana, que tiene un profundo sentido de la solidaridad y conocimiento de los temas históricos del país y del mundo entero. También esta tarde nos encontraremos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy conoceremos más a los artesanos, que seguiremos conociendo, a esa gente que aporta al aparato productivo y cultural del país, con sus creaciones, rescatando lo nuestro, en artesanías, alimentos, productos alternativos elaborados con plantas originarias que son importantes. En este caso, como el chaguarquero del penco azul, sale el chaguarmisqui. Y ahora se están elaborando diversos productos en base a la miel de chaguarmisqui. También recorreremos por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Esmeraldas y toda nuestra solidaridad con la gente de Esmeraldas por los temblores que han estado ocurriendo esta semana. Bueno, tenemos que aprender a convivir con los temblores. Estamos en un punto de la mitad del mundo, de la falla tectónica. Y pues bueno, qué mejor que en estos feriados largos, tanto de Navidad como de fin de año, aprovechemos a visitar todo nuestro país, pero sobre todo estas provincias, tanto de Manabí como de Esmeraldas, que requieren de nuestro apoyo. No nos asustemos, no es que se ha derrumbado toda la infraestructura hotelera que existe en la zona del Cantón Atacame, Sua, Tonsupa. Obviamente se fueron abajo las estructuras que ya estaban sentidas por el terremoto del pasado mes de abril. Pero en todo caso, motivarles a que ustedes visiten estos cantones, estas provincias, y apoyemos a nuestros hermanos ecuatorianos que en estos momentos lo necesitan. Ellos viven del turismo, de la producción agrícola, pero sobre todo tenemos que apoyarles y acudir a estas paradisíacas playas. Es por eso que justamente ahora vamos a recorrer la provincia de Esmeraldas, y que tiene no solo playas, sino reservas, mucha cultura, muchas tradiciones y una exquisita gastronomía, como los famosos encocados. Y bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y que este sentido que representa la Navidad nos permita siempre ser seres humanos coherentes, solidarios, honestos, trabajadores, ser recíprocos, y que también aprovechemos estas festividades para consumir lo nuestro. Eso es lo que falta, activar la parte productiva, que aprendamos a consumir lo nuestro. En este caso, lo que hacen estos gestores patrimoniales, estos portadores de patrimonio, como son los artesanos del país, que son más del 24% de la población ecuatoriana, que se dedica a una actividad productiva artesanal en el Ecuador de la mitad del mundo, siempre con un correcto pensar, sentir y actuar. Eso es parte de lo que representa también la Navidad dentro de este sincretismo religioso católico que es, se celebra el nacimiento, creo, del primer revolucionario de nuestra era, como fue Jesús. Eso nunca hay que olvidarse. Y si no tiene para regalar, no regale nada. Simplemente un abrazo, unas felicitaciones, eso, lo que usted pueda sentir. Lo más profundo de su corazón, eso puede transmitir y va a ver que lo va a transmitir con mucho amor y con mucha sinceridad. No hace falta obsequiar, puede también hacer una pequeña tortita, compartir en familia, eso es lo importante. Como les decía, más adelante vamos a contar con la doctora María del Carmen, quien nos va a contar realmente del verdadero sentido de la Navidad y también de los orígenes en el mundo de esta festividad y las prácticas acá en el Ecuador desde épocas antiguas. Bueno, iniciamos y no se olviden, por favor, saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. También pueden ustedes viajar por el ciberespacio, conectarse para que usted esté en contacto directo con excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Y si usted tiene una tablet o teléfono inteligente, para escuchar los 365 días del año o los 24 horas del día, puede conectarse, bajarse la aplicación Radio CCE HD, todo en mayúscula, y ya está conectado. No hace falta más para que usted esté ahí en sintonía de la excelente programación de esta importante radio. Muchísimas gracias, Yupay Chayni. Empezamos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos hacia la provincia de Esmeraldas, con su capital Esmeraldas, población 385.223 habitantes, superficie 15.239,1 kilómetros cuadrados. Al son de la marimba se desborda la verde naturaleza, mostrando al visitante paisajes de encanto, playa, sol, arqueología y mucha cultura. Ubicada en el noroccidente de la región litoral ecuatoriana, sus límites son al norte con la República de Colombia, al este con las provincias serranas de Carchi, Imbabura y Pichincha, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con las provincias de Manabí y Pichincha. En estos territorios se desarrolló la cultura tolita en el periodo de desarrollo regional, 500 a.C. al 500 d.C. También habitaron estos territorios los campases, lanchis, malabas y niguas. En el periodo de integración a partir del año 500 d.C. fue ocupada por los atacames y chachis. A partir de 1533 llegaron a la costa los esclavos negros procedentes de África. En la actualidad, en la provincia se encuentran asentadas las nacionalidades chachi, cuyo idioma es el chapala, la épera, cuyo idioma es el épera, y el agua con su idioma el aguapit. Conocida como la provincia verde y con un clima tropical lluvioso que varía entre húmedo y muy húmedo, tiene una temperatura promedio de 23 grados centígrados. Se asienta sobre tierras bajas, su vegetación natural es de selva, sus habitantes mantienen vivas sus viejas tradiciones culturales africanas.

siempre la mencionamos, aunque no esté físicamente aquí, la mencionamos siempre. Y justo también ya está con nosotros otro de estos gestores patrimoniales, que como les iniciábamos a hablar sobre estos productores que crean y rescatan en base a nuestras plantas nativas productos como del penco del chaguarquero y la miel del chaguarmisque, que ahora hacen una diversidad de productos. Yo lo conocí al Diego. Hola, Diego, saludemos antes de la entrevista. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, ya está más grande el Diego. Sigue guambra, pero un gusto verte igual nuevamente y un gusto estar aquí en tu programa. Perfecto. Y bueno, ¿tu producto es la marca? ¿Cuál se llama tu marca del producto? Bueno, somos Jumboñana. Jumboñana es la marca del producto ahora. Trabajamos con varias cosas, entre ellos principalmente la miel de agave, todos los derivados del agave. Eso, y vamos a conocer cómo se extrae y cómo están produciendo para que usted pueda adquirir estos productos. Como les decía, que el sentido de la Navidad no sea solamente lo material. Y si usted regala algo, pues lo regale con mucho amor, por más pequeño que sea, con el mejor de los sentimientos y aportando también a la producción nacional. Y nos vamos, por supuesto, con villancicos, porque estamos muy cerca de la Nochebuena, de esperar y festejar la venida del Niño Jesús, del primer revolucionario de nuestra era. Bueno, entonces nos vamos con Margarita Lazo y la canción se intitula Entrando a la Iglesia, y justamente que es un rescate de los ritmos afros, ¿no? Fusionados, obviamente. Entrando a la iglesia, me encontré un tesoro, entrando a la iglesia, me encontré un tesoro, la Virgen de Plata, y el niñito. La Virgen de Plata, y el niñito de oro, dicen que en Belén, hay mucho que ver, dicen que en Belén, hay mucho que ver, la cucarachita, aprendiendo a leer, la cucarachita, aprendiendo a leer, un saludo revolucionario para Yumac y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Creo que realizas una labor muy específica y muy especial desde este programa, dando claridad y brindando información de interés para todo el público ecuatoriano y más allá del Ecuador. Un fuerte abrazo desde nuestra embajada cubana. Mi nombre es Rafael Dausazo y el nuevo embajador de Cuba, y les deseo muchos éxitos en todo su trabajo. Buenas tardes, soy Néstor Marín, corresponsal de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina en Ecuador, y quisiera enviar un saludo a Yumac Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad de la radio de la Casa de la Cultura de Ecuador. Hola, mi nombre es Sinaí Céspedes Moreno, soy la nueva corresponsal jefa de Prensa Latina aquí en Ecuador y quisiera mandarle un fuerte abrazo y un saludo a Yumac Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad por la cordial bienvenida que me ha dado y la cordial despedida que le dio también a mi compañero Néstor Marín, que está ya en término de misión después de 3 años trabajando aquí en Ecuador. Muchísimas gracias. Hola, soy Siddhartha Marín, embajador de la República de Nicaragua en Ecuador. Quiero enviar un cariñoso saludo a Yumac Ortiz, conductora del programa Trazos de Nuestra Identidad de Radio Casa de la Cultura. Hola, soy Walter Durán, embajador de la República del Salvador en Ecuador, y estoy aprovechando este espacio para enviar un gran saludo a Yumac Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades por este espacio que está puesto a disposición del fomento de nuestra cultura latinoamericana. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Un año más que ya se vamos a ir concluyendo. La otra semana haremos recuerdo de anécdotas del programa y también tendremos la próxima semana, el próximo miércoles, la visita habitual, como es del embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador, el compañero Rafael Dausá. Justamente el 25 de este mes se conmemora, ya va a ser un mes de la partida física del comandante Fidel Castro. Vamos a analizar, siempre con su legado, estará presente. Pero bueno, la Navidad se acerca y el verdadero sentido de la Navidad se ha ido perdiendo, mi estimada doctora María del Carmen Molestina, o cuál debe ser el sentido verdadero de la Navidad en estos actuales momentos, en este espacio y tiempo donde la violencia, las guerras injustificadas, realmente el ser humano está en riesgo de que se extinga como raza y especie, creo yo, si seguimos atentando a la madre naturaleza y atentándonos entre nosotros, los seres humanos. Bienvenida. Gracias, Yuma. Me has dado un montón de temas, ¿eh? Pero bueno, yo creo que la Navidad en sí, gracias a todo este sistema de compra y de todo esto que tiene el sistema capitalista, ¿qué ha pasado? Que se ha vuelto simplemente un intercambio de regalos, perdiéndose el sentido auténtico de lo que significa la Navidad. Pues, por el otro lado, en lo que tú decías, la violencia y todo eso, yo recomendaría que las personas lean una encíclica del Papa Francisco que se llama Laudato Si. Es sobre la ecología, pero desde el punto de vista de la Biblia. Es muy interesante porque él enfoca justamente la parte deshumanizante que tiene el sistema capitalista versus lo que se tiene que de verdad tener, o sea, volver a humanizar a las personas. Está muy bien cuidar la ecología y todo lo que sea, pero primero somos nosotros como personas. Entonces, hay veces que se cambian los términos y gente o grupos ecologistas que protegen una especie determinada o un animalito determinado y se olvidan de las situaciones extremas que está viviendo muchos grupos humanos. Así es. Entonces se ha trastocado los valores, digamos, en ese sentido. Y las prioridades como centro de equilibrio, ¿no? Claro. Entre especies, ¿no? Claro. Y bueno, si es que tuviéramos en cuenta, digamos, esta encíclica, Laudato Si, cambiaríamos un poco nuestra forma de ser con respecto a la naturaleza. La cuidaríamos mejor. Así es. Humanizando primero a las personas, ¿no? En todo caso, volviendo a la Navidad es, digamos, la época en sí no es de toda la vida. Allá por el siglo VIII, cuando se empieza a tomar el calendario como universal, digamos, para la época, el calendario gregoriano, entonces ahí se establecen unas fechas del año litúrgico, en las que el año litúrgico termina más o menos es, tiene un sentido solar y lunar, ¿no? Termina en noviembre, a finales de noviembre, con la fiesta de Cristo Rey, y se inicia con el Adviento, la preparación a la Navidad, que es cuatro domingos que son de esperanza. Y ahí es lo que viene la famosa corona de Adviento, que mucha gente la pone hasta colgada de la puerta, pero no saben ni qué significa. Mire, un adornito importante. Más de la Navidad. Eso, un souvenir más se convierte, ¿no? Así es, qué importante lo que dice. Y eso representa. Claro, la corona de Adviento tiene cuatro velas, tres moradas y una rosada. Entonces, cada domingo, el primero y el segundo domingo, se prenden, el primer domingo la una morada, el segundo la otra morada, el tercero la rosada y el cuarto otra morada. ¿Qué quiere decir eso? Es un tiempo de esperanza, pero de esperanza con alegría. Mm. Porque viene nuestro Dios y, o sea, conmemoramos la venida de Dios, de hacerse carne, y es conmemorar el amor. Porque Dios hace un gesto increíble de amor. Tomar nuestro cuerpo, nuestra forma de ser, para enseñarnos el camino, como personas, viviendo Él mismo como persona. Entonces, eso es lo importante. Ahora, muchas veces nosotros damos más importancia a la Navidad, que verdaderamente es importante, porque es el inicio, digamos, de la encarnación, pero lo más importante es Semana Santa, la Pascua. Es decir, Dios viene, pero si Dios no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice San Pablo, ¿no? Entonces, ahí culmina, es el canto a la vida, la resurrección a la vida, ¿no? Entonces, Dios es de vivos, no de muertos. Entonces, la Navidad, la encarnación, debe ser un tiempo de una espera alegre, de un tratar de autoconocernos a nosotros mismos para mejorar, para darnos más a los demás, en un sentido espiritual completamente, no darme, porque te doy un regalito y ya me estoy dando más a ti, ¿no? Claro, te vuelves buenito en esta época, ¿no? O das lo que te sobra, o así no es el sentido real, ¿no? Sino claro. Esa reciprocidad, la solidaridad, la honestidad como seres humanos, claro. El amor. Entonces, por amor, puedes darte a los más necesitados, por ejemplo, ¿no? Pero primero dándote. No dando, sino dándote, ¿no? Es el sentido de la Navidad. Entonces, así te preparas para el gran acontecimiento, para el cumpleaños, digamos, del nacimiento de Jesús. Y normalmente, todavía en los países de la ex Unión Soviética de Rusia y en el mundo ortodoxo en general, ellos mantienen el calendario ambrosiano, es decir, que empieza con la Navidad, pero no con la Navidad del nacimiento de Cristo, sino de la visita de los Reyes Magos, con la Epifanía. ¿Por qué con Epifanía? Porque la Epifanía quiere decir como el mostrarse la divinidad de Dios a todo el mundo, no solamente a los judíos, sino en general, al planeta, a toda la gente de todos los lados, ¿no? Por eso, cada uno de los reyes representa una zona del planeta, ¿no? África con el rey negro, Melchor, Europa, perdón, Baltasar es el rey negro, Europa con Melchor y Asia con Gaspar. ¿No? Curiosamente, en el siglo, más o menos el principio del 17, en la audiencia de Quito, se incluyó un rey más, que era América. Entonces nosotros vemos en los nacimientos de la audiencia cuatro reyes magos, más del ángel de la estrella, que es el que les guía, ¿no? Entonces el cuarto es el que representa el siguiente continente, nosotros, América. Que eso es una curiosidad de la audiencia de Quito, porque en otros lados no se ha visto. Mire qué aquí importante, sí. Qué desconocido es esa historia, sí, ¿no? Sí. ¿Y desde qué época se celebra exactamente la Navidad en Europa y aquí en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador es desde la audiencia, bueno, de Quito, ¿no? Desde que viene la cultura occidental hacia acá. Pero en Europa en general se empieza a celebrar indistintamente en diferentes épocas, cuando había los distintos calendarios, dependiendo del país, ¿ya? Pero con el calendario gregoriano, en el siglo VIII, Entonces ya se celebra la Navidad como celebramos nosotros, o sea, actualmente sigue habiendo el calendario gregoriano. Entonces, el 24 de diciembre, recibido, por la noche, sí, ¿no?, para amanecer el 25. Entonces, en realidad la fiesta de Navidad propiamente es el 25, ¿no? El 25, el 24 serían las vísperas de la Navidad. Entonces, ¿qué es la celebración en sí? Es la unión de la gente del pueblo creyente a través de la Eucaristía con el Dios del amor. Esa es en realidad la celebración máxima de la Navidad. Y claro, es la época en que también antiguamente a los niños se aprovechaba esa fiesta para bautizarlos o para que hagan la primera comunión, o sea, algún sacramento, ¿no?, que indicaba pues esta unidad con el Dios que viene a redimirnos. Y por supuesto es la fiesta del santo que casi es desconocido, San José. Así es, ¿no? Y la fiesta de San José y la fiesta de la Virgen, por supuesto. Entonces, San José toma un papel que ya desde el Adviento, digamos, se le empieza a retomar a San José y un poco a avivar la devoción a San José. Y es que él es el representante de Dios. Pero ante la ley, ¿no?, es el representante de la familia de Nazaret, o sea, de la Virgen y del niño, ¿no? Si bien él no es lo que para el mundo judío de aquella época, que las familias eran extensas, ¿no?, y había un padre de familia, el pater familias en latín, él no es un pater familias, tiene su familia nuclear, que convive con la familia más extendida de la casa de David, ¿no? Entonces, por un lado, San José da cumplimiento a las profecías que nacería el Mesías de la casa de David, porque la Virgen es de la casa de Aarón, que es la misma de Santa Isabel. Entonces, por un lado, es el amor de San José y la Virgen, pero que se mezcla con la entrega a la voluntad de Dios, porque los dos se habían comprometido. No vivían juntos todavía, pero estaban ya comprometidos. Y claro, se le pinta a San José como un viejo carca, ¿no? Era joven, igual que la Virgen, ¿no? Pero los dos no dudan de Dios, del mensaje de Dios. O sea, uh-huh, la Virgen dice, hágase en mí según tu palabra, nada más, ¿no? Entonces, y pide un poquito de explicación, ¿y cómo se va a hacer todo esto si yo no ¿Cuál conozco? Es la movida, en pocas palabras. Claro, yo no conozco varón, ¿no? O sea, ¿cómo claro. se hará todo esto? Entonces, claro, ahí es esa confianza en Dios de la Virgen, es la pero fe, también, ¿no? Claro, y la confianza, uh-huh, ¿no? Pero también a la vez es la angustia, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto si yo no estoy con San José ni nada? Y la Virgen sabe que se enfrenta a lo que pasaba con las mujeres de la época, ¿no? Donde quedaban esperando sin la intervención de su marido o antes de que estuvieran juntos, simplemente les apedreaban. Así es. ¿No? O sea, al hombre no importaba, pero es del mundo machista terrible de la época, ¿no? Entonces, la Virgen sabe que se enfrenta a eso, pero sin embargo, tiene esa confianza en Dios, ¿no? Digo, he aquí la esclava del Señor, acepta, ¿no? La confianza y el amor como tal a la humanidad, se ve a los seres como claro. tal que están acá, que pedían un cambio, que tenían una esperanza, ¿no? En ese momento yo creo que no estaban los seres humanos del resto, pero sí la confianza en Dios se ve, en la lectura del Evangelio se ve eso, ¿no? Y por el otro lado se ve también de San José, porque San José es un hombre justo, dicen, es decir, es una persona leal, tranquila, que seguramente le quería muchísimo a la Virgen, ¿no? Y que tendrían entre ellos, habrán hablado ilusiones del matrimonio, de lo que sea, ¿no? Y que no quiere desprestigiarla. Pero también está un poco asustado, porque dice, como esta persona que yo creí que de repente está esperando guagua sin mí, ¿no? Por la gracia del Espíritu Santo. No, pero en principio no. Entonces, claro. hasta que no llegue el sueño, claro. ¿no? Que se le aparece el ángel, San José. Está medio, ahí, ¿no? Claro, confundido. Yo creí que la conocí y no la conozco, claro. con muchas dudas. Claro que sí. No, por un lado, pero por el otro lado es la confianza, que dice, no temas en recibir en tu casa a la Virgen, porque lo que ella concibió es del Espíritu Santo. Y es esa entrega de San José a la voluntad de Dios, para entre los dos, San José y la Virgen, sacar adelante al niño Dios, ¿ves? Por un lado. Y por otro lado, es de esa anonimato, esa entrega anónima, humilde, de muchas personas, que San José está representando a muchas personas actualmente y a lo largo del tiempo, que se han entregado a los demás, que se han entregado a Dios en el anonimato, sin que le salgan los periódicos, sino ser protagonista de nada. De nada. Así es. Y el momento que San José ya no tiene papel, digamos, en la vida de Cristo, desaparece. Se supone que murió antes que Cristo, se supone. Pero en la realidad no se sabe. Porque desaparece del panorama ya. No te necesitamos, desapareciste, ¿no? Entonces, es esa humildad, esa entrega silenciosa, ¿no? De San José, que es como un ejemplo para todos nosotros, ¿no? O sea, si queremos en Navidad o a lo largo del año hacer el bien, hacerlo calladamente. O sea, hacerlo por Dios, entregándonos nosotros, sin que vengan los periódicos ni nada, ¿no? Como se quiere esperar. Verán la prensa, rueda de prensa, porque vamos a entregar estos regalos, estos paquetes. No. Es mucho más allá, ¿no? Es la generosidad. Es la generosidad anónima. El amor. Que se da por amor a Dios. El amor a Dios se refleja en el amor a los demás. Entonces, ese es el sentido de la Navidad, en realidad. Qué importante, sí. Lo que pasa es que acá estamos con bulla interna de la Casa de la Cultura, porque está bien, tiene todo el derecho, están los jóvenes pasantes, las personas que trabajan en Radio Casa de la Cultura, festejando, por supuesto, entre amigos y también intentando que este espíritu de la Navidad, lleno de respeto y amor, como nos está narrando la doctora María del Carmen Olestina, ese es el verdadero sentido del por qué vino Dios acá, el niño Jesús, y por qué, y cuál es el sentido de esta festividad como tal. Claro, y una de las cosas que se debería vivir con más intensidad en la Navidad es el sentido de paz, de entregar paz a los demás, o sea, de no agredir, de ser, ¿qué diríamos?, educados, ¿no?, en lugar de estar mandando la miércoles a cada persona, ¿no? Realmente que sirvan esta época también, como se dice, para reflexionar, una autorreflexión de qué estamos fallando como seres humanos y brindar con sinceridad ese respeto que tienen los otros seres humanos. Esa es parte de la convivencia y que tenemos que ir forjándola desde ahora para que seamos mejores, valga la redundancia, seres humanos en el mañana y en el futuro. Es claro. Lo que queremos, que la humanidad no se extinga, sino que permanezca, pero siendo sabios, siendo amorosos, siendo humildes y solidarios y tratando de ser menos violentos, ¿verdad?, de lo que hay inunda en este mundo, ¿no?, que eso hay que siempre reprochar. Claro, muchas veces decimos, queremos la paz, que cese la guerra. ¿Qué hacemos nosotros para que cese la guerra en nuestro hogar? Así es, ¿no? O sea, tanta violencia intrafamiliar, así es. Claro, empecemos la por nosotros de hablar, mismos. La forma de simplemente el gesto, porque yo te puedo decir, pásame esto o pásame esto, o sea, es la forma, la actitud. Eso podemos cambiar como seres humanos, como claro, dice la doctora. Claro, es la sonrisa que se ha perdido. La alegría, ¿no? Estamos muy mecanizados en la actualidad. Actualmente vivimos, pero estresados y no, volvamos otra vez a la tranquilidad, a la alegría de la vida, ¿no? De vivir. Entonces eso es importante. Qué importante, mi doctora María Carmen. Vamos a hacer un corte musical, mi querido Daniel Castellanos, y para venir con el tema de cómo ha ido variando estas festividades, el árbol de Navidad, la novena, ¿verdad?, y cómo estamos en actualidad, tanto en el Ecuador como en el mundo. Seguimos con Margarita Lazo, con sus villancicos, Fereré. Era un gusto ese pesebre de la tierra correntina, un yacaré y un quirquincho rezando el Ave María, rezando el Ave María con tan sentida emoción que tenía el acordeón llorosa la melodía. Thank you. acompañaba el palomo tocando su guitarrita. El naranjo al escucharlos derramaba sus florcitas y el niño Dios sonreía viendo llover estrellitas. Y qué lindo lo pasaba en Corrientes el niñito, en un humilde ranchito y tomando tereré. Tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré, tereré. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Y el Dani dice que le van a poner de Niño Dios, que le han solicitado acá en el radio que esté de Niño Dios, así que eso lo tenemos que ver. Siguiendo con el verdadero sentido de la Navidad, ¿de dónde nace el árbol? Y sobre todo también una tradición acá en el Ecuador específicamente, que uno viste en Latinoamérica, en otros países, que es la fundita de caramelos. Bueno, aquí lo que pasa es que se ha juntado muchas cosas, tradiciones de varios sitios, también en la República, por toda la inmigración que hubo de los distintos países europeos. Franceses. Durante la República, ¿no? Bueno, todavía estamos en la República, pero sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que ahora a lo mejor con la nueva inmigración que tenemos de África, de Asia, tanto a lo mejor ya cambiamos, ya introducimos otra costumbre, otros elementos, pero... Porque el ecuatoriano, por tradición prehispánica, ha sido un grupo humano muy abierto, muy receptivo a los demás. Entonces incorpora lo que sea, ¿no? Entonces, aquí la tradición simplemente era en las tiendas del barrio hacer el nacimiento. No se hacían en las casas, sino en las tiendas del barrio. Donde va la gente y puede observar, ¿verdad? Claro, ni en las iglesias. Era la tienda que congregaba a todos los vecinos. Porque claro, todos casero, caserita y todo eso. Entonces los vecinos acudían a rezar la novena. Que el rezo a la novena también es propio del Ecuador. No hay en otras partes. Eso también le iba a comentar. No existe, ¿verdad? Eso es creado por un fraile que este rato se me escapa el nombre. Es un fraile franciscano que crea la novena y la canción típica de la novena, el Dulce Jesús Mío. Las dos cosas son creadas por él. Y entonces introduce ese canto de espera, que va por un lado con el adviento, y de unión entre todos los vecinos, ¿no? En la tienda. Claro, después de la rezo a la novena, pues siempre el canelacito y... Y algún dulcecito, ¿no? La socialización, ¿no? Sobre todo, no, hay dulces típicos de Navidad como son los buñuelos. Esa era una de las cosas que se pegaban. Y claro, y que ahora realmente es muy tradicional dentro todavía de las familias, muy pocas familias realmente. Se come, bueno, piscinos sí. en todo el año, pero como tal en Navidad ya se ha ido perdiendo esa costumbre. Sí, ¿no? Se pega ahora la torta de chocolate, que también es buena por... Y el famoso pavo. Y antes, bueno, eran los buñuelitos, los... Entonces eran los buñuelos que mezclaban o con canelas o con chocolate. Eso era típicamente después de las novenas en las tiendas, ¿no? Más o menos, no se sabe si a finales del 18, principios 19, una cosa para la época republicana ya está establecido las novenas en las iglesias. No se sabe que cuándo fue el paso, ¿no? O fue paulatino, tal vez, no sé. Pero ahí ya toma otro carácter. Ya no es ese carácter familiar. Social, ¿no? Social, de la unión de la vecina, de todo eso, ¿no? Son, claro, vecinos que van a la iglesia, pero ya tiene otro carácter. Porque ya es la novena con la Eucaristía, ya es una cosa más solemne, ¿no? En cambio, lo otro era más informal. Y es por eso que en los nacimientos antiguos es increíble ver todas las figuras. Uno puede decir cómo se vestían en la época, porque reflejan, no hay reglas para un nacimiento, ¿no? Que pones en el nacimiento no tiene reglas. Entonces, reflejan las costumbres de la época. Qué lindo, ¿no? Y a veces incluso, pues, ponían en una esculturita, representaban al típico personaje popular del barrio, momento, ¿no? Del barrio, de la ciudad, de la comuna, en sí, ¿no? Así es. Claro, como si nosotros pusiéramos en un momento dado a Evaristo Corral Chancleta o alguna cosa, claro, de esas, ¿no? Y me hace que seguro que le van de haber puesto a la torera, ¿no? A la torera o lo que sea, ¿no? Eso ponían en las tiendas. En las iglesias se siguió, pero ya no había cualquier elemento, cualquier personaje, ¿no? Como era en las tiendas. Y poco a poco se empezó a hacer también en las casas. En las casas donde la novena empezó a rotar de casa en casa según quería, pero siempre entre la familia. Y empezó a hacer ya no, que en este caso fue mejor, ¿no? Porque en la novena de la tienda, por lo general, quienes asistían y todo eso eran los varones. Mujeres y guaguas en la casa. Uy, qué machismo. Claro. Claro. No, o sea, la tienda no va a ir y a pegarse el canero tampoco ahí al público. Claro. Mujer, no, con la nota moral, ¿no? Claro. Entonces, en cierta forma, el que, bueno, en las iglesias ya empezó a ir la mujer y los niños, ¿no? Pero en el rato que se va a los hogares y esta novena familiar, digamos, de una casa a la otra, se vuelve más integral. Se vuelve más integradora de la familia, que es como ha quedado hasta ahora, ¿no? Y claro, en cada casa se esmeraban porque mi buñuelo es mucho mejor que el tuyo, o lo que sea, ¿no? Claro, y allá se hacía la competencia y de alguna manera se esmeraban, ¿no? Claro. Pero es la socialización y la parte de la unidad familiar, claro, tan importante, claro, ¿no? El círculo son, familiar. Claro, y son los recuerdos desde niños de la unidad con los primos y con, ¿no? Y la funda de caramelos. A eso voy. Entonces, no se daba ningún regalo en Navidad. ¿Solo era la funda? No, nada. Venía la cena el 24 de noche, después de la misa del gallo, que llamaban, ¿no? Porque terminaba el amanecer. Entonces, ahí se reunía la familia extendida y comían el cerdo, porque ningún pavo, sino era el cerdo. Y tan rico que es el cerdo. Claro, y ya estaba, ¿no? Y ahí había las mistelitas, esos otros licores. Y los caramelos vienen a raíz de las primeras llegadas de las familias o de los funcionarios, o como le llamemos, en época de García Moreno, de los primeros ingleses que vinieron para construir el ferrocarril. Porque en Inglaterra, San Nicolás, si bien es un santo no inglés, sino de Bari, no fue obispo de Bari, italiano más bien. Italiano. El San Nicolás reunía para la Navidad a muchos niños que no, de escasos recursos. Y entonces él preparaba de lo que le regalaban dulces y les daba a los niños. A los guambras, mira. Ajá. Tú. Entonces, eso no sé cómo sería, pero pasó a Inglaterra y el 6 de diciembre en Inglaterra se da dulces a los niños. Mira, entonces, esa costumbre llegó acá, pero no para el 6 de diciembre, sino para Navidad. Entonces, la primera vez que se daba algún regalo a los niños eran las bolsitas de caramelo. Yo me acuerdo, aunque no te dieran regalo, la fundita era lo máximo, ¿sí o no? Digo, usted, bueno, usted es más guambra, pero era lo máximo y le atesorabas y te guardabas hasta Día de Reyes, ¿verdad? Que es otra época importante. Entonces, claro. Qué maravilloso, mi doctora María del Carmen. El sentido de la novena. ¿Y el árbol ya es netamente occidental? Claro, el árbol es el origen del árbol es alemán. Alemán. Claro. Ese tiene un origen pagano que luego se le cristianiza. porque y se populariza con, a raíz de Lutero, con la separación de la iglesia de lo que nosotros llamamos los protestantes, ¿no? De los cristianos separados, que es más diplomático. Así es. Entonces, el árbol era una festividad pagana en la que se adoraba, porque en Alemania, más o menos por diciembre, hay un el día se vuelve más largo, el sol se queda más tiempo, y la luego posición. De repente se hace la noche, ¿no? Un paso violento, no con atardecer, como sino de repente es un periodo del año, que es más o menos como el final de la zona de influencia del sol de medianoche, de los países nórdicos. Entonces, en los bosques decoraban un árbol. Ahí tienen muchas tradiciones sobre los gnomos, ¿no? Estos enanitos que viven en el bosque y todo. Los duendecitos. Los duendecitos. Que hay muchos duendecitos por aquí. No te estoy diciendo a ti, Daniel, por si acaso. No. Entonces, lo que hacían era adorar a los duendes del bosque y prendían velas que colgaban de las ramas del árbol, iluminaban el árbol para descubrir a los duendes. Qué linda. Entonces, y luego cantaba, la gente se reunía alrededor del árbol, cantaba, bailaba, en fin, estaba de fiesta con los duendes, digamos. Cuando se cristianiza Alemania, entonces ahí el árbol pasa a ser el árbol de la cruz, que por Navidad se le adorna porque es el nacimiento del niño Jesús. Del niño Jesús, que luego morirá en la cruz. Entonces es la combinación del árbol de la cruz con el nacimiento. Por eso está alegría, el dorado y todas las luces, que las luces representan la luz de Cristo, que viene a dejarnos aquí la luz de Él después de la resurrección. Entonces, ese es el origen del árbol. Acá llega el árbol con la influencia norteamericana, de los gringos. De los gringos. Exactamente. Gringos. Entonces, ese es lo que... Y cada vez, desgraciadamente, se está sustituyendo al árbol por el nacimiento, lo cual es tenaz, ¿no? Claro, porque va perdiendo sentido. Perdemos una cosa nuestra. ¿No? Claro, católico. Perdemos algo nuestro por algo que no es nuestro, no es venido, que eso... Claro, porque ahora en muy pocos hogares realizan los pesebres, los nacimientos, ya no hay realmente uno que otro. Uh-huh. Pero los arbolitos están hasta ahora de diversos colores, hasta fuxes. todos psicodélicos. A la moda. Como dice el Dio. Pero es importante. ¿Qué mensaje les daría a nuestros queridos oyentes, mi doctor? Yo realmente le agradezco tanto, nos ha hecho un recorrido tan rápido del sentido de la fe como tal, del verdadero sentido de la Navidad, de lo que representa este niño Jesús, ¿verdad?, para la humanidad, y de los seres humanos que debemos llamar siempre a nuestro shungo, a nuestro corazón, despertar siempre el amor, la solidaridad, primero interna para poder dárselas a los demás, de lo contrario es muy difícil. No maltratar a los niños, no porque sea Navidad les lleno de regalos y pare de contar, ¿no? Es mucho más allá, realmente le agradezco todas esas palabras, todo este recorrido histórico que nos ha hecho, que solo usted nos lo puede dar también, mi querida doctora María del Carmen. ¿Y qué mensaje le daríamos en vísperas de la Navidad a toda la gente que nos está escuchando? Yo les diría a todos que sea un momento de conversión. ¿Qué quiere decir eso? De cambio. De mirarnos por dentro y ver en qué estamos nosotros necesitando cambiar. Cambiar relaciones con la familia íntima, con los seres de los que nos rodean, en compañeros de trabajo, con la gente en general. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cómo podemos llevar la paz, la alegría de la Navidad a todo lado? Cambiando nosotros primero, y cómo transportemos para que la gente un poco piense, ¿qué le pasó a esta? ¿No? O sea, es que está viviendo la Navidad. Y también empiece a pensar, a lo mejor así, de a poco vamos cambiando este mundo, cambiando nuestro entorno. Y los 365 días del año. Claro, y vamos haciéndolo más humano. Qué importante, mi doctora. Feliz Navidad, mi doctora. Lo que mismo. Dios le dé muchas bendiciones. Y siempre es un gusto primero conocerla, ser su amiga. Y muchísimas gracias por siempre sus aportes tan acertados. Y mujeres como la doctora Mary Carmen es las que han ido cambiando el proceso de la revalorización de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, y se han logrado rescatar y preservar varios sitios que dan vestigio de nuestra historia y de nuestra presencia como seres humanos acá en lo que es el actual Ecuador. Bueno, vamos a ir directo, mi querido, vámonos con otro villancico, mi querido Dani. Y nos vamos, seguimos con la Margarita Lazo y ahora vamos a irnos con el villancico Sa Sa Sa. Con su toque de violín mi abuelito me enseñó a seguir bien el compás y a mí no se me olvidó, y a mí no se me olvidó. Con su toque de violín mi abuelito me enseñó a seguir bien el compás y a mí no se me olvidó, y a mí no se me olvidó. Cuando llega Navidad me recuerda una canción que de niña yo aprendí, de las notas de un violín, que de niña yo aprendí, de las notas de un violín. Con su toque de violín mi abuelito me enseñó a seguir bien el compás y a mí no se me olvidó, y a mí no se me olvidó. Bueno, y ya estamos casi terminando y como siempre me voy a pasar un ratito. Es Navidad, mi querido Daniel Castellanos. Bueno, y como les decía, tengo el gusto de estar con Diego Mora en este encuentro, en estas manos hábiles, estos maravillosos jóvenes que han ido haciendo muchas actividades y recuperando estas plantas nativas, ancestrales, y darles un uso, ya un valor agregado dentro de la actualidad. Justamente la miel de agave, del Chaguarmisqui, Yumbo Yang se llama tu empresa, tu microemprendimiento. Y les cuento que hacen mermeladas, hacen miel de abeja, e incluso que puede ser apto para la gente que tiene azúcar, muy alto el azúcar en la sangre, como los diabéticos. Es recomendable, es energético. Explícanos un poco desde el inicio. O sea, el chaguarquero, ¿verdad? Es como una especie de penco. Crece también un tronco, ¿verdad? Una madera que es utilizado para construcción. Un poco los orígenes, mi querido Diego, qué gusto. Sí, bueno, hablamos de que dentro de la versatilidad que tienen las plantas, nos encontramos con esta, que es el agave, que es una planta silvestre totalmente, y que desde los orígenes mismo, desde las primeras crónicas españolas, se habla de que era muy importante dentro de la cultura americana. O sea, desde el norte, desde México hasta el sur, hasta Perú, había el conocimiento y había el uso de cada parte que tiene el agave. Entonces, nos encontramos que aquí también en el Ecuador hay el conocimiento milenario de usarlo, de saber cuál es el proceso. Y ya analizando desde el punto científico, desde los beneficios, los usos, hablamos de que es uno de los regalos de la tierra. Qué lindo. Más increíbles, ¿no? Entonces, sí, el agave es súper versátil, desde la raíz hasta la punta de sus flores, del chahuarquero, se usa. Claro, que vendrían a ser las alcaparras. ¿Verdad, mi doctor? Y que realmente muy poca gente lo conoce. Yo te cuento que he cogido las alcaparras, porque es un tipo determinado de penco, no todas, ¿no? Mm-hmm. Antes de que florezcan. Y le he hecho, no en curtido, sino en dulce, y que es muy parecido al dulce de higo. Que es una maravilla, vieran. Claro. Delicioso. Y aparte es un tipo de penco, que se denomina el penco azul, ¿o no? El penco azul, sí. Sí, o sea, bueno. Es el más común, ¿no? Uh-huh. Claro. Es el más común, es mi doctor. Claro, hay varios tipos de agaves o de agave, digamos que es la como se le conoce internacionalmente en toda América. De acá es mismo sería penco, ¿no, mi doctora? El penco, el cabullo, ¿no? Entonces, sí, cada parte del penco sirve para algo. Y bueno, una de las cosas también que nos incentiva a usar esta planta es que el penco es de zonas áridas totalmente. Entonces, un manejo de tierras áridas es súper delicado. Los valles de Quito, por ejemplo, tienen la particularidad de tener, por la posición y todos, suelos secos. Que si bien es cierto, si tienen agua, son muy productivos. Pero si no, pues mira. Pero si no, se vuelven desiertos. Como el caso de Pomasqui, de toda esa zona. Que ya más encima la deforestación y más encima la minería indiscriminada, que se han volado montañas como la Catequilla, el cerro de Catequilla. La Citagua y todos los cerros de ahí están. Entonces, claro, sí, ese... Bueno, el cambio radical que ha tenido por lo menos el Valle de la Mitad del Mundo desde la entrada a la minería y desde la no recuperación de los suelos, ¿no? Los suelos, ¿no? O sea, porque claro, las minas se cerraron y quedó ahí, o sea, se cerraron y no hubo una recuperación como debe ser. Entonces ahorita, y hablamos de que es población agrícola, o sea, fue y todavía sigue siendo. Lógicamente la ciudad sigue creciendo y va desplazando como en todo lado, pero todavía hay gran cantidad de gente... Campesina indígena, totalmente quiteña, ¿no? Quitucara, diríamos. Que ya no, y bueno, me incluyo, ya no encontramos otro medio, ¿no? Para... La otra claro. Es salir a ver qué se hace por acá, ¿no? Pero no, seguimos con la idea de que algo hay como hacer. Y ustedes implementaron hace muchos años atrás, y siempre lo voy a rescatar, Diego, conjuntamente con tu familia, con tus hermanas, ¿no? Este proyecto de esta recuperación justamente de esta planta del penco, que se siga reforestando en base a este penco, ¿verdad? Uh-huh. Al chahuarquero. Y enseñaron a la gente o despertaron esa memoria genética, ¿verdad? Ese conocimiento que estaba dormido, pero que no se había perdido, de las técnicas, de cómo utilizar desde la raíz hasta la flor, como tú dices. Sí, te diré que, bueno, ya son más o menos unos 15 años. Sí, que, pues, mijo. Qué bestia. Que cuando llegamos allá nos encontramos, bueno, nosotros viviendo en Quito, nos encontramos de que había toda otra concepción de vida a 10 minutos más abajito, ¿no? En la mitad del mundo. Entonces, sí, rodeados de unas montañas hermosísimas, bastante dañadas, pero hermosas igual, con bosques secos espectaculares. Y con la tradición viva todavía, que bueno, felizmente o lamentablemente el chahuarmisque sobrevivió para comida de animales. Claro, así o sea, es. Todavía la gente seguía sacando porque en palabras de la persona que a mí me enseñó, que es don Virgilio Collahuaso, él me decía, ya nadie quiere tomar, ¿no? O sea, esto es una bebida que ya... Y los chanchos felices, exacto, pues, mijo, gordos, energéticos, ¿sabes? Entonces, claro. Tuve la suerte de aprender y de hacer el... O sea, tener una relación, ¿no? con la planta increíble. Porque es todo una... O sea, es todo un proceso, ¿no? Es todo una ritualidad, porque esa es la parte de la simbología, lo que representa esa planta, lo que te da la planta, ¿no? Y también la manera de saber cuál penco está apropiado ya para extraer su savia, ¿verdad? Su líquido, su fuente, su sangre viva, ¿verdad? En una manera no literal, pero de alguna manera esta extracción del chahuarmisque, uh-huh. que eso servía, mi doctor americano, que ya nos despedimos, servía justo de en épocas prehispánicas para endulzar, ya había esa costumbre en nuestros pueblos. Desgraciadamente no hay documentación. El chahuarmisque empieza a tener nombre, si se quiere, pero en audiencia. Nosotros cuando excavamos no, y se analiza la tierra, en fin, todo eso, no hay vestigios del dulce en sí, ¿no? De que hayan usado para comer. Lo que sí usaban era el chahuarquero. Eso sí hay evidencias, restos de chahuarqueros que eran mucho más grandes que lo que sale ahora, ¿no? Fíjate qué cantidad de chahuarmisque que había salido. Como postes de las casas, por uh-huh. ejemplo. Qué increíble, ¿no? Sí. Qué importante. Entonces, te comienza este señor a... Te enseña el señor Collahuaso, el Virgilio Collahuaso. Te uh-huh. enseña, te dice, mire, este es el penco, el apto. ¿Qué épocas del año se puede extraer el chahuarmisque, verdad? Uh-huh. Sí, y bueno, lo más, digamos, lo más rescatable es que es una planta que produce un alimento totalmente silvestre. O sea, digamos que no, uno no... No estás procesarle, ni a eso. Ni siquiera cultivarle, ¿no? O sea, es de la montaña. Entonces, en palabras de don Virgilio decía, el mejor misque sale de la cangagua. O sea, de la montaña, de arriba. Claro, de la, o sea, tierra donde dura. Se siembra. Y es verdad. O sea, lo más dulce. Entonces, ¿qué es lo impresionante? Que, o sea, la planta no necesita gota de agua. Vive netamente de luz solar. Transforma su luz solar, se abre, ¿no?, a recibir la luz. ¡Qué hermoso! Y transforma en azúcares toda esa luz. Y bueno, en investigaciones, aquí hay muy poca investigación. Sí, realmente hay muy poca. Hay muy poca investigación, la mayoría de investigación la hemos sacado nosotros de México, que son los dos países, México y Ecuador, en donde está viva, México mucho más, ¿no? O sea, ya tienen toda una... Una variedad variedades y industrias gigantes, ¿no?, de lo que es el agave. Y que sale el tequila, sí, ahí. Exacto. Pero... Órale, cuate. Así es. En palabras, por ejemplo, el licor nacional. Claro. En palabras del agregado de cultura de México, que alguna vez tuvimos el gusto de conocerle, él me decía, ustedes tienen la ventaja. Claro, nosotros, México, somos la tierra del agave, ¿no? Exclusivamente, pero ustedes tienen la ventaja de estar en la mitad del mundo. Y eso te da otro sentido, pues, totalmente. El agave vive de luz solar, entonces hablamos del punto perfecto, ¿no?, ya sin meternos mucho al asunto, pero es del punto de la luz, es del punto del sol. Del sol recto. Exacto, entonces, sí, por eso un poco es lo que... Es lo que ya después, bueno, nosotros empezamos con lo del misque como un asunto de vida, ¿no? O sea, era para nosotros, consumíamos eso, empezamos a endulzar todo con eso, a reemplazar el azúcar totalmente. Y nos ha dado muy buenos resultados. Mi hijo Amaru es criado desde la... Tal vez puede ser uno... Desde el vientre, diga usted. Uno de los misqueritos más pequeños que hay. Desde los 6 meses él iba conmigo a sacar el... ¿Cómo debe ser ese proceso? ¿De cómo, cuándo saber cuándo hay que sacar o estar preparado el penco azul para extraer el misque? A ver, la planta tiene diferentes etapas y diferentes tiempos según el lugar, ¿no?, según la altura, según la cantidad de luz. Entonces hablamos desde 6 años hasta algunas partes 15 años, ¿no? O sea, que se demora el agave para estar en punto para sacarle, ¿no? Entonces, la idea es que la planta, cuando ya ha llegado a su etapa de madurez, va a florecer. ¿Y esa es la señal? Antes de que florezca, o sea, y la planta avisa, ¿no? Y esa fue la parte más complicada, cuando me decía, bueno, tienes que escucharle, tienes que verle cuándo estar es, cotidianamente, ¿no?, viéndolo, entonces, observándole, claro, el proceso, qué increíble. Entonces me decía, a ver, y también en dónde, ¿no? Porque es, no es que en cualquier lado le haces el hueco. Entonces pasé un buen tiempo tratando de encontrarle en dónde y el momento, ¿no? Pero bueno, a la final sí. De aprendizaje y de esa conexión, ¡qué lindo! Entonces era de verle algún tiempo, incluso hice algunas filmaciones y todo, ¿no? Y es una cosa increíble, porque el agave como que se protege, No te da chance, como quien dice. Las hojas le cubren al quiote, que lo llaman en México, corazón, al cogollo que va a nacer, para dar a luz, digamos. ¡Qué hermoso! Para botar el tallo. El chavo arquero. El chavo arquero, correcto. Mm. Entonces, antes de que bote, ahí se le hace el huequito. Entonces, lo que más o menos lo que estamos sacándole es todo lo que acumula la savia, ¿no? Para poder botar el chavo arquero, florecer y morir, ¿no? Uh-huh. Antes de que pase esto, antes de que bote el chavo arquero y florezca, ya parió, digamos. Cada planta llega a tener hasta de 300 a 400 hijos. Increíble. Entonces, el uso, por ejemplo, antiguamente, y en el Ecuador se conservó como cerco de para linderos, ¿no? Para linderos de los terrenos. Hasta ahora. Cerca hasta viva. Ahora, en la parte de Bujilí, por allá todavía, y se ve, es una cosa hermosa, ¿no? Y es el mejor cerco que existe. O sea, solito se siembra. Y es impenetrable, ¿no? Las agujas o la espina del caballo es una cosa tremenda. No te dejan pasar así, es que importante. Entonces, sí, ya, bueno, y por el otro lado ya el asunto de emprender la... Sí, pero antes de que empecemos, porque estoy alucinada realmente. ¿Y cuánto tiempo entonces extraes? ¿Qué cantidad puedes extraer de cada corazón, de cada cogollo antes de que florezca? Ya, eso también depende mucho de la, del tamaño, del lugar y del sitio, ¿no? Pero normalmente... El que nosotros, por ejemplo, trabajamos, que es el de Cangagua. Que es el mejor, dicen, así es. La maravilla, ¿no? Entonces, hablamos de que más o menos da de 3 a 4 meses El néctar, el misque o el aguamiel, que le llaman en México también. Hablamos de que puede dar de 8 litros diarios. ¡Wow! Es como una vaquita, ¿no? Es de mañana y de tarde que uno le va y le cosecha. No hay cómo pasarse. Y se toma directamente. Puedes tomarte directamente. Y es súper dulce. Es una maravilla. Yo les cuento que cuando estaba en algún rato con gripe... me dieron un chahuarmisqui y te cuento que se me pasó. Realmente, aparte, si estás muy decaído, te da energía. Tomas eso y que ves, puedes trabajar todo el día. Es una, aparte que es un sabor delicioso, así alucinante. Sí, como mente te digo, rico. Uno tiene que entender el asunto de que, o sea, es una planta silvestre. O sea, lo que uno se está tomando ese rato... ¿Qué te digo? O sea, no tiene ningún proceso ni de nada. O sea, es el néctar puro. Yo le llamaba así, ¿no? El néctar del sol, más o menos. Exacto. O sea, no hay otra definición. Muy buena. Entonces, definición. Realmente uno... Y ese fue, primero fue un, digamos, un asunto de verle a la tradición así tan latente que nos hizo a nosotros un poco investigarle más a fondo. Y después ya viene el asunto científico, ¿no? Hay, de la comprobación, como te digo, científica, exacto, ¿no? De las propiedades. Entonces, incluso nosotros en ese tiempo, hace 15 años, que era muy difícil. O sea, yo te hablo de... ¿Cuántos años ya tienes, Dieguín? Yo ya tengo 33 años. Mira, tú ya has crecido bastante. Entonces, te hablo de que en ese tiempo, o sea, ni mucha información en internet y tal, que ahora ya no manejábamos mucho tampoco en ese aspecto. Pero mandamos a hacer unas pruebas en laboratorio y tal, ¿no? Entonces, nos encontramos de que era una de las... Claro, cuando nos decían los mayores, por ejemplo, nosotros crecimos con esto. O sea, en el tiempo de la colonia, por ejemplo, que es sabido que era un tiempo bastante difícil para nuestra gente. Había muy poco acceso a variedad de alimentos, ¿no? O sea, nos decía, bueno, voy a complementar mi calcio y como ahora, ¿no? Que puedes coger pastillitas y todo. Entonces, cuando la gente decía, sí, nosotros sobrevivimos con esto. O sea, el misque y el tostazo, ¿no? Era nuestra fuente alimenticia. El cucayo, ¿no? Y así vivíamos 80, 90 años tranquilamente, ¿no? Entonces, ahora ese saber popular, o que es el misque quita el frío de los huesos, por ejemplo, así decía la gente. De los riñones. Ajá. Entonces, todo ese saber popular ahora le complementamos con la investigación científica. ¿Y qué propiedades tiene? Dentro de todo ese proceso de la investigación ya científica como tal. A ver, digamos que como endulzante, la miel de agave, ¿no? Que el chahuarmisque, digamos... Da líquido. Da líquido, y de eso uno le concentra. ¿Y cómo le haces dulce? ¿Le hierves? Claro, se le concentra, se le deshidrata, se le somete a temperatura. Ah. Lógicamente el control de la temperatura es básico. Es vital, ¿no? Si no se te quemará nomás. Se quema, se vuelve negra y pierde propiedades. Ah, entonces, mira, qué importante. Hablamos de que hay que tener bastante cuidado, incluso también el aspecto de higiene, de todo el... Claro. Ya se maneja más delicadamente todo el proceso. Al concentrarle a bajas temperaturas, hablamos de que conserva todas las propiedades y se le da punto. Entonces ahí tienes un endulzante ya, que es el reemplazo del azúcar. Entonces, y aparte una delicia. Es un endulzante. Entonces tiene un nivel glicémico bastante bajo. Está por debajo de los del 14 de nivel glicémico, que le hace accesible o le hace aceptable para gente que tiene principios de diabetes. Lógicamente no, tampoco es que vamos a tomarnos como té, así como agua, ¿no? Es un dulce, ¿no? Eso tiene una cantidad de calcio impresionante. Eso es el asunto de que quitaba el frito de los huesos, como decían. Es una de las cosas que más calcio tiene. Tiene inulina, por ejemplo, que regenera la flora intestinal, que es buenísimo. Elimina las grasas también. Elimina las grasas, buenísimo para combatir gastritis. Y evita las caries también, la formación de caries. Exactamente, dentales, qué sí. Impresionante. Entonces, eso no lo sabía. Entonces, sí, hablamos de colesterol. Que, correcto, regula los triglicéridos, regula el colesterol de la sangre. Y es un endulzante. Entonces, proteína, hierro, fósforo. Claro, una de las cosas que también tiene son vitaminas, el complejo B, tiene la miel de agave. Entonces, hablamos de que como reemplazo del azúcar, no es solo un endulzante, sino es una fuente de alimento. Y de energía. De energía, de vida y todo. Y es 100% natural, extraída aquí. Ahora, en ese aspecto también nosotros lo que invitamos a la población es a que pensemos en, aprovechando el tema de Navidades, es que tratemos de generar conciencia en consumir local, ¿no? En consumir lo nuestro. Y no tanta azúcar que te hace tanto daño, claro. Y que de pronto este azúcar es una maravillosa natural y es una buena alternativa. O sea, aparte de que en el momento en que uno consume local, consume, y mientras más cercano a nosotros esté la producción, necesitamos menos energía que impulse, por ejemplo, que traigan las cosas de otros lados. Entonces, mientras más cercano sea el consumo, ¿me entiendes? O sea, si producimos local, más productividad y economía. Hay más responsabilidad incluso ambiental y todo, ¿no? Qué importante. Entonces, lo que dices, así es. Eso... Y claro, podemos tener ideologías diferentes y lo que sea, pero la idea es generar conciencia, o sea, de lo que nos llevamos a la boca, de lo que compramos y claro. Lo que consumimos, por ejemplo. Ese es el verdadero suma causa y pues lo buen vivir. Ese es el respeto hacia nosotros mismos, el respeto a la madre naturaleza y sobre todo el apoyo a la producción nacional. Y bueno, y ustedes han sacado aparte de la miel... Aparte tienen, me hiciste probar una mermelada espectacular, que lo mezclas con frutas. Ajá. Sí, tenemos, estamos haciendo algunas pruebas con el agave. Recomendamos, por ejemplo, en pastelería, en panadería, a cualquier nivel hay cómo usar la miel de agave. Entonces hemos hecho, por ejemplo, algunas experiencias en mermeladas, ¿no? Sacamos las únicas mermeladas sin azúcar, por ejemplo, que pueden ser consumidas incluso por personas con diabetes. Básicamente, el agave, el dulce que tiene, es fructosa. Entonces, es como una fruta, ¿no? Entonces, como una fruta que estamos comiendo de origen vegetal. Eso por ese lado, como les decía, que al consumir la miel de agave, estamos incentivando a que se recupere, aparte de una tradición bastante antigua, a que se recupere los medios de vida de mucha gente. Porque si uno habla de los abuelitos y tal, todos habían tomado el mismo. Así es. O sea, todos conocían, ¿no? Entonces la gente quiere seguir con lo que sabe hacer. Y esa es parte de esas prácticas, de esos saberes que se tienen que ir manteniendo, ¿no? Que es lo importante. Mi querido Diego, ¿dónde se te puede localizar? ¿Dónde están tus productos? A ver, bueno, tenemos... esto producimos nosotros en la mitad del mundo, en el valle de Pomaski. Ahí tenemos la planta. Nos pueden visitar ahí. Les doy los contactos. ¿Y la dirección? Ya, bueno, nuestros números es el 0998-316455 o el 022-354-426. Somos, bueno, como marca del producto le pusimos a Yumboñán. Es en honor a nuestro pueblo antiguo, al pueblo... De los Yumbos. Al pueblo Yumbo, ¿no? Que maneja o manejaba mucho el conocimiento de plantas, de... ¿no? Y también del intercambio, los que sabían, hacían de intercambio y conectaban productos y servicios de la costa a la sierra, de la Amazonía y viceversa. Entonces esto producimos en una finca también que tenemos en la parte de Nanegal, en la parte noroccidente de Quito. Tenemos una finquita agroecológica, todos nuestros productos son 100% orgánicos, tratamos de producir así. Entonces, bueno, les invitamos, nos encuentran en Facebook también como Yumboñán. Ahí pueden ver las tiendas y todo en donde estamos produciendo. ¿Cuándo sale ya el producto terminó para ya terminar, mi querido Diego y bueno, Dani? Bueno, tenemos desde $2, mieles pequeñas, tenemos de $6, de $8, ya en grandes tenemos $20. No es que necesitan mucho para endulzar, no hay mayor necesidad. Les invito a que prueben, a que hagan la experiencia y van a ver que se ven resultados muy muy cercanos, ¿no? Así es, aparte, para ya es un aplauso, mi querido Diego, muchísimas gracias, y a mi doctora también, María del Carmen. Esa es la producción de nuestro país, de esta gente maravillosa que crea, que aporta día a día a este aparato productivo y cultural y de identidad, y sobre todo que aporta al aparato productivo. Por eso hay que consumir lo nuestro, y esta es una opción válida para que usted tenga mayor relación con la naturaleza y no sea solo un discurso, sino una práctica, porque esa es parte de la preservación de la naturaleza y también de los seres humanos, no hay otra. Y feliz Navidad, y que sea una noche maravillosa en familia y llena de mucho amor. Cuando hay amor, tenemos todo, de lo contrario no pasa absolutamente nada. Eso es lo que motiva a los seres humanos, y también con la fe que cada uno podamos tener, y que crean esa fe en lo que ustedes quieran creer, pero con dignidad, con respeto y con sinceridad. Muchísimas gracias. Dani, que tengas una feliz Navidad y que el niño Dios te traiga mucho amor y paz. Y a ustedes también, mis queridos amigos. Nos vemos la próxima semana, y a ver si volvemos a tener el otro programa a la doctora María del Carmen para que nos hable del año viejo, ¿le parece? Tendrá tiempo, le comprometo. Bueno. Nos vemos la próxima semana, el jueves de la próxima semana, con la doctora María del Carmen. También. Muchas gracias, que haya cama. Ya me voy, mi querido Dani, te has portado 10. Chao, chao. Gracias a todos ustedes por sus conexiones. Chao, chao. Nos vemos.